Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Buenas tardes, estás escuchando Crisálida, aquí estamos con Claudia, con Graciela, con Rodolfo, Mabel, quien te habla, en una tarde espléndida de primavera, podemos decir. Muy buenas tardes, equipo completo podemos decir sí, hoy. Sí, no, por eso ha salido Dimos el sol de esta presente. Forma. Buenas tardes, aquí estamos todos, hemos llegado. Por eso ha salido el sol de esta manera. Sí, por supuesto. Sí, estamos todos. Así que bueno, estamos contentas de estar acá nuevamente. Para pasar una tarde espectacular. Ahí veníamos caminando con Graciela por el medio de la plaza. Y sí. Seguramente Claudia venía tras nuestro porque llegamos. Sí, nos venía pisando. Sí, nosotros veníamos pisando a los demás y así todos nos pisábamos. Y había mucha gente. Mucha gente en la plaza. Sí, todo el mundo salió. El día está espectacular. Claro. Mucha gente tomando helado. Sí, mucha gente. Mucha a mí gente. Me quedó el cucurucho, te digo. Que lo estoy ahí mirando. Sí, ni hablar, sí, yo me quedé sí. Ahí mirándolo, pero yo sé que no puedo comerlo ahora. Ay, Clau, peor, perdón, te perdí, lo comemos por vos, Claudia. Sí, y sí. Lo peor qué buenas que son, chicas, no, qué sí, buenas pero que son. Pero la salsa de chocolate esa también fue por Claudia y Rodolfo, dijimos. Ah. Vamos por ellos. Sí, bueno, sí. Gracias, chicas, me la siento más reconfortada. La próxima te vamos a buscar y lo buscamos a Rodolfo. Y me invitan a un helado. Ahí está, y los invitamos a un helado, así no se sienten excluidos. Te pero digo bueno. Que heladita tomen los de la mañana, aquellos que nos levantamos temprano. Sí. Todavía podemos observar. Sí. Pequeñas heladas a la mañana. Sí. El parabrisas de mi auto de estaba congelado. También, viste que bárbaro. Y hace fresquito, hay fresquito. Sí. Está bueno. Está para la gripe, gente. Ay, por, no, por Dios. Por favor, no, Graciela. No, por Dios. Bueno, queremos contarte que si te gustaría participar de un reality, ¿de cuál? No, a mí no, pero capaz que no. Hay gente que le gusta, que sí, le gusta. Hay gente que esta necesidad de ser observada. Sí, ¿no? Ni hablar. De ser mirada todo el día. Capaz que la etapa esa de la infancia, donde uno tiene que ser mirado, no la tuvo. Claro. Entonces, bueno, ahora en la adultez o en la juventud lo expresa. Lo quieren expresar. Y está bien. Y entonces, vos imaginate que cuando hay estos realities, explotan los casting. O sea, no dan abasto a la impresionante. Gente. Impresionante. La cantidad de aparatos que se presentan también. Hay mucha gente con historias, sí. De vidas raras o con historias de vidas diferentes. Atrapa, ¿qué es lo que atrapa? Y los también, meten todos juntos. Entonces te imaginas que eso es claro. Una cosa explosiva. Es la curiosidad de lo que es casi sale. Es una bomba, ¿no? De Hiroshima. Claro, es como un cóctel. Si claro. Ponemos esto con esto, ¿viste? ¿Qué produce? Una locura. Sí. Sí, gente, sí, loca. Sí. Gente loca. Gente que termina mal, porque imagínate. Sí, muchos que yo he hablado me han dicho que no, nunca se imaginaron en un reality, ¿viste? Que muy pocos se imaginan, ¿no? En un reality. Muchos que sí, pero otro tanto. Claro, que tú no. De ser, porque hay, viste que hay diferentes tipos de reality, los de quizás más artísticos que vos vas. Claro, que aprenden una disciplina. Para cantar, para bailar. Bueno, a mí me parece que con esto de la fama es el camino más corto también, ¿viste? Y en muy poco tiempo sos visto por mucha gente muy seguido. Entonces, sí, bueno, claro, como sí, que abrevia y salen los tiempos. Ya con trabajo, que se ¿vos podría Claudia, decir. Vos, un reality de niños, de no, docente, no, educación. No, por Dios. ¿Cuántas horas más podría agregarle a la enseñanza? No. Una no enseñanza más. A las 24 horas. Con niños. Sería grave. Ya demasiado. Mal. Ya la escuela es un reality porque los padres te están observando siempre qué haces, qué no haces, claro. Qué decís, qué no decís. Así que ya. Los directivos. Mi vida, los directivos, sí. los inspectores, cada ay, vez el niño, ¿verdad? Viste que los docentes son muy observados. En los actos te das cuenta si se planchó el pelo, si se todo, maquilló. Todo te ¿viste? Miran. Todo. Si la maestra vino hoy bien vestida, sí, ¿no? Así sí, que sí, ya sí, mi vida sí. Casi sería un reality. Sí, claro. Sí, no quisiera verdad, meterme en un reality. Podríamos incluirlo en toda la lista de realities. La docencia. La docencia. Claro, nadie tuvo en cuenta justo, esto. Justo, bueno, después voy a hablar algo de esto, así que vamos pero, a... Bien, tiramos pie, ¿viste? Bien. Estamos que... como intrigados con Rodo también, que trae los tips de la semana, como siempre. ¿Qué será, lo de hoy, Dios mío? Yo escuché el programa, chicas, el programa pasado. Sí. Y mi amiga Claudia me dijo que soy peligrosa si me largan. Rodolfo me quiso dar ahí como una manito, como no, diciéndome, eché no, una changa, ¿cómo? ¿Viste? Pues. Porque no, estaba no, vos y Andrea. Chicas, yo tengo algo, ¿viste? Tengo no. Que... Es un momento una de... Una imagen que cuidar. Lo que pasa es que hay que cuidar. Hay que explicarle a la gente. Es su momento de expresión. Obvio. Claro, no. Ahí es otra persona. Ser, ella es puede otra expresar persona. Todo ella. Ahí nadie va a decir, ay, Graciela, por favor, no. No, es no, todo no, ella. No. Claro. Entonces, ahí soy. Así que, bueno, si ¿Se te ocurre por alguna cosa remota que te gustaría participar en un reality? Nos llamás, nos contás, nos escribís. No hay ningún problema. Nosotros le contamos a toda esta gente o linda. O si te anotaste y no te aceptaron también. Claro. O te anotaste y decís, qué vergüenza. Sí, no te, ni ¿qué te presentaste hice? Por las dudas. Te dejamos escuchando algo de música y así te lo dejamos pensando. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Acá estamos nuevamente, entre medio de sonrisas y... Y comentarios. Yo y creo comentarios. Que sería muy entretenido esto de que estemos hablando, viste, en los cortes. No, sería peor que un reality. Porque uno podría hacer el programa al aire y el programa fuera del aire. También. Entonces, pero no sé si hay conveniencia de que. No, creo que no. Capaz que hay gente que no quiere que se escuche, todo uno habla acá. No. Bueno, en realidad es interesante esto, ¿no? Hablábamos esto de que hay gente que necesita ser mirada, ser observada y le interesa el tema de participar de un reality, ser parte de una observación cotidiana, ¿no? Sí. Hay gente que, bueno, si vos le decís, bueno, yo te ofrezco un reality en tu casa. A ver, sí. Ponemos las cámaras en tu casa las 24 horas. ¿Te la bancás? Bueno, la verdad que con la cantidad de gente que hay en mi casa se harían una panzada. ¿Y este de dónde entró? ¿De dónde salió? ¿Y este de dónde vive? ¿Más gente? Sí, en Estados Unidos se usa mucho estos realities, sí, con gente, con famosos, viste, viendo, sí, y contando su vida. Esto también, que un tiempo era Cambiemos Esposas, que, sí, hay un programa. Sí, sí, sí, lo vi eso. Muy interesante, ¿no? No, yo digo por el hecho de que hay gente que no sé si se atreve a mostrar lo que pasa dentro de su casa. Hay gente que no tiene historia. No, y hay, yo gente creo que no. Hay gente que no se anima a mostrar lo que pasa. Y hay gente que no tiene problema que se vea lo que hay adentro. Sí, no, pero no sé si está tan bueno, ¿no? Esto de, si bien, como decíamos, ¿no? Hay gente que para cortar esta carrera a la fama, han, sí, salido de los realities y hoy día son muy conocidos, ¿viste? Hubo muchos realities que han pasado, ¿viste? Y, pero no sé que si el argentino es muy de... Es de mirar, ojo, porque creo que todos nos hemos en algún momento enganchado, aunque sea un poquito mirando. Lo que pasa es que más allá del momento del programa en sí, también cuentan con mucho de la publicidad del mismo canal. Entonces, en cierta manera, si vos pones determinado canal que está en ese momento transcurriendo un reality, realmente vos te terminas enterando, aunque sea en el noticiero, porque hasta en el noticiero... Sí, o sea, en todos lados te lo pasan. Sí, o sea, termina siendo como muy tedioso, porque decís, bueno, pero si yo no tengo ganas de mirar esto, ¿por qué tengo que enterarme? De lo que hizo fulano con el otro, no te interesa, te tenés que enterar igual, ¿no? Entonces, bueno, a mí personalmente no me gustaría participar de un reality. Esto que me miren todo el tiempo lo que estoy haciendo, cuando vas, que si vas al baño, cuando te estás depilando las cejas, no sé. Encima que por lo general en el reality no hacen nada. O sea, no tienen nada para ser interesante. Claro, eso, ¿viste que yo admiro a la gente que mira eso, de que hay gente no haciendo nada interesante. Hablando de esto, hablando del otro, porque en realidad promueve el chisme. Claro. Y vos decís, ¿qué es lo que buscan, no? Porque a veces uno se pregunta, estos realities, en el fondo, ¿qué es lo que buscan? ¿Viste? Porque vos decís, fama. No podés poner un grupo. Claro, hay gente que ha salido y que pobre, han pasado la fama y son respetadas hoy, ¿no? A pesar de que, ¿viste? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde vinieron? Porque... Pero otras que, pobrecita, vos decís, ya está. Pero lo bueno es que por ahí hay gente que sí ha estudiado, por ahí baile, canto. Entonces, bueno, a pesar de que salieron del reality, les sirvió para conocer, para que ser conocidas. Y bueno, y después mejoraron su calidad. Pero hay gente que no, que se quedó chata como venían y no. No, la verdad que lamentablemente... Seguí chata y andate a tu casa. Sí. Sí, pobre. A veces vos decís, pobre gente, ¿no? Cuando vos ves que se están torturando y se pasan llorando y vos decís, sin sentido. Ves mucho ¿no? también el rango de chicos entre 18 y 20 y pico, ¿no? Que es el rango donde los chicos muchos salen del colegio secundario y no saben qué hacer. No tienen todavía muy determinado, muy muy claro para qué rumbo agarrar. Entonces, como decir, bueno... Me tomo estos 3 meses, total no hago nada, me pagan y bueno, me hago famoso un rato y la paso bien, me regalan ropa, me regalan zapatos, me regalan zapatillas, no sé. Entonces, en cierta manera, creo que a veces también agarra justo ese rango de gente que está en una situación todavía de indecisión de la vida, que no sabe para qué lado querer agarrar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en ese sentido, también es un tema, porque a veces es un grupo ciertamente medio vulnerable, ¿no? Sí, no. A la influencia. Bueno, y a veces también lo que se muestra es la miseria humana. Porque convengamos que hay veces que no se muestra la mejor parte del ser humano, convengamos. Bastante triste. Pero bueno, también uno ahí observa que hay gente que no sabe cocinar. Por eso, chica, claro, yo haría un reality de cocina, porque la gente le gusta la cocina. ¿Viste que está re top ahora la cocina? Sí, en todos los canales están los cocineros a full. Y es lo más ser un chef hoy día, ¿viste? Obvio. Yo estoy ahí. Le puedo hacer un reality de comida, si quieren, chicas, va. Sí, sí. Nosotras vamos y comemos. No hay problema. Ponle onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, chicas. Hoy en realidad no es que les traigo así como una receta re guau, pero sino que es algo de que viste que estamos en el tiempo de la espinaca o de las hojas verdes, mejor dicho, y que están baratas. Sí. Entonces les voy a como dar un poquito de idea, mejor dicho, ¿no? Para esto podemos hacer yo esta en especial, que es el puré de espinaca. Ya lo he dado en uno de nuestros comienzos de programa, pero lo vuelvo a repetir porque dijo una conductora muy conocida, el público se renueva cada día. Muy bien. Entonces lo tomé muy en cuenta y vuelvo a decir, ¿no? Que este puré de espinacas para los chicos es muy bueno y es muy sano. Y lo podemos comer con salsa blanca. ¿Cómo hacemos? Podemos servir 2 paquetes de espinaca, después lo exprimimos bien con las manos y lo licuamos o lo mixeamos. Si tenemos esta mini pimer, lo podemos hacer. Y hacemos una salsa blanca. Si no sabes hacer, es así: una cucharada de manteca por una cucharada de harina y una taza de leche. Lo revolves, cuando esto espesa, tenés la salsa blanca. ¿Qué lo mezclas con este puré? ¿De qué forma le puedes dar a tu hijo para que sea un poco más divertido? En un plato haces una forma de cara y con la milanesa le haces los ojitos, con un poquito de tomate le haces la boca, entonces para que el nene pueda ir comiendo como más divertido, ¿viste? Está bueno, es una buena idea para entonces, los chicos que la espinaca... Y es riquísimo, o mismo para un grande comerlo como puré con salsa es más suave, ¿viste? Lo mezclas todo. Más llamativo. Más llamativo, no le vas a hacer una cara a un nene grande, pero no. Bueno, te digo que creo que le gusta. No sabemos. Capaz Mabel, por ahí, Mabel por ahí le hace a su bebé una cara. Le imagino bebé los hijos sabe. De Mabel. Tres caritas. Igual ellos se los comen, no tienen problema. Sí, pero viste que es la idea de que a veces el chico pueda comer. Sí. Y si querés podés ponerle de forma de pelo los fideos. ¿Entendés? Entonces servís un poquito de fideo y ahí tenés una comita. Tomate, milanesa, puré y estos fideos. Bien completo. Riquísimo. Y podés comerlo crudo como ensalada también. Mucha gente por ahí no sabe qué, o no lo sabe comer, mejor dicho. A la espinaca en crudo le sacás simplemente el tallo, lavas bien las hojas y te haces una ensalada riquísima. Buenísimo. Doy con fe. Queso rallado. No lo había probado, sí. Pero el año pasado empezamos a comer en mi casa ensalada de espinaca. Muy rico. Tiene mucho zinc, mucho hierro, sí. Muchas vitaminas. Así bueno. Que esto está bueno, ¿no? O croquetas, ¿por qué no? Que puede servir la espinaca, la agregas cuando está hervida, obviamente la exprimís, le pones huevo y un poquito de harina y después esto lo haces con la cuchara en aceite bien caliente y haces unas croquetas de espinaca. Buenísimo, ¿verdad? Así que gente, a comer espinaca, bueno, que es lo que hay. Bueno, está bueno, la verdad que podemos sugerirles que mientras escuchan Adred Maray La Meta, vayan, busquen las espinacas, las hierven y ya empiezan a preparar ya la está, cena. Por supuesto, y la carita para la noche. Seguro. Descanso para encontrar la meta en mi camino. Caminaré paso a paso y no me detendré. Es mi destino y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Salta que se oponga en mi camino. Navegaré por los mares lejanos más temidos. Es mi destino y siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Siempre andaré en paz. Y siempre andaré en paz. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. En este tiempo donde muchos quieren ser protagonistas, terminan siendo uno más. Vivimos en una sociedad que te arrastra, que te lleva y que te termina diciendo en cierta forma lo que tenés que pensar, lo que tenés que decir, cómo te tenés que manejar. Y cuando uno ve que alguien se levanta con algo diferente a lo corriente de esta sociedad, es mirado y observado como algo raro. Sobre todo cuando esta persona tiene que ver con vivir una vida con valores, con principios. Quizás si es alguien que ante la alternativa de mentir no lo hace, quizás no toma lo ajeno, no es una persona que engaña a su esposo o a su esposa, es responsable y respeta dentro de su trabajo. Realmente cuando uno encuentra a alguien así es mirado con sorpresa y con asombro, y en realidad pasa a ser un protagonista en lugar de ser alguien que es de la multitud. Quizás muchos a lo largo de este tiempo ya han tomado la decisión de dejar de ser uno más de la multitud para pasar a ser un protagonista en su propia vida. Y pensando en esto, se me venía a la mente una historia que se encuentra en la Biblia, cuando todos los discípulos de Jesús se encuentran en una barca y en medio de la noche ven a Jesús que viene caminando por el medio del agua, y todos se asustaron, pero uno de ellos, llamado Pedro, le dice: Señor, si sos vos, mandá que yo vaya. Y así fue, Jesús lo llamó y este hombre intrépido y valiente se atrevió y caminó sobre las aguas. Uno que salió de la barca, que se atrevió a ser diferente y se atrevió a ser protagonista en medio de una sociedad que pasa inadvertidos estos hechos y estas actitudes. Ahora, quizás vos te encontrás en esta barca que es la sociedad que te lleva y te conduce y te dice qué hacer, qué pensar, qué decir, y realmente es un barco que no te conduce a ningún lado, que no te lleva a ninguna parte y que en general no tiene ningún destino. Quizás en esta tarde tenés la oportunidad de tomar una decisión de salir de esa barca y de ser protagonista de tu propia vida y tomar la decisión de tu vida, que es la de poder decirle: Jesús, yo me animo a salir de esa barca, a seguirte y a ser uno diferente, a no ser uno más del montón, a ser un protagonista. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023 22 69 36 94. Abierta la inscripción. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. Muy bien. Queremos agregar a todo este espacio publicitario el contarte que podés contar con RT Service, un servicio completo de plomería, electricidad, gasista. Si vos te encontrás con alguna situación, alguna necesidad ahí caótica de tu hogar, ahí tengo una en mi casa, necesito llamarlo. Plomería tengo, en casa. Sí, sí, tengo una gotita en el baño que me vuelve loca. Sí. El teléfono es 023 22 42 7358 o 011 15 50 51 0665. Si justo prendiste la red y decís, ay, a ver, si te quedaste sin luz a la noche. Sí, sí, también doy fe, anoche me quedé sin luz. Así llámalo. Que llamé a RTC y le dije, por favor, estoy sin luz. Enchufaste algo de más. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Vos pensás que solo a vos te pasa, no, a unos cuantos nos pasa. Sí, pero menos mal que tenía RT Servi, lo llamé y vino enseguida volando. No volando, pero vino. No, porque pobre, si viene volando no tiene tanta risa. Así que te contamos, agarrá un lápiz y anota 02322 4427-358 o 011-1550-510665. Lo vamos a dejar el número ahí en el Face, cosa de que si en una de esas hoy te quedas sin luz o la gotita del baño te empieza a torturar en las noches y te deja dormir, por favor, lo llamás. Obviamente. Urgente. Así que bueno, tenemos mensajes de la gente que le interesaría ser parte de un reality. Bueno, Nau Pereira dice, en Quiero Música cantando. Bueno, le gustaría aprender. Carolina Albaim dice, la verdad que nunca me imaginé en un reality, porque soy muy introvertida y me da mucha pena el aparecer ante las cámaras. Bueno, pero por ahí, viste, le nace algo así como que quiere y le va bien. Podríamos inventar un reality nosotros. Sí, inventemos, chicas, pensemos. Tenemos este tiempo para pensar. Rodolfo. Se nos va a ocurrir. Ya se me ocurre. Ay, muy bien, muy bien. Viste que Mabel es de la de las Mabel, buenas ideas, sí, ¿viste? Seguida. Ya se me va a ocurrir. Algún reality de la radio. Sí, sí, sí. Estés con las crisálidas 24 horas. Ay, Dios mío. Un reality con nosotras. No, no, una tortura. Sí. Claro, no, no, la gente de Pilar no sé si lo resiste. No sabemos, podemos sorprender. Sí, no, seguramente. Alfred Dramer dice, reality show nunca me imaginé, pero tendría que ser uno así como una vez vi en un programa donde había una habitación llena de electrodomésticos, ropas, y así decirlo. Dice, y te dan un llavero en el cual tenías que probar una por una las llaves. Si abría en menos de 5 minutos, tenés que llevarte todo lo que querés. Y bueno, y ahí está. Ahí nos anotamos. ¿Ves, Mabel? Dale, dale. Nunca diga nunca, ¿viste? En ese reality. Sí. Dice, uno así sí. Si no, no. Jaja, claro. Saludo, muchas bendiciones. Ay, ¿te imaginas si nos sueltan así como en un shopping? Muchos zapatos. Uy, yo te digo, con los dientes te abro. No me importa. Te dan los dedos para las orejas lo agarramos. Uno, no, ¿sabes? Yo te digo. No. Sería terrible, Sería y trataría de combinar, ojo, porque si me están... Trato de combinar, no me voy a llevar de un color uno. Que no te combine, ¿no? No, jamás. No, ni hablar. Pero viste que la mujer tiene deshabilidad de rápido cuando por hay supuesto. Una posibilidad. Ni hablar, rapidísimo. Rápido encontramos, sí. Así cuando hay muchas ofertas y mucha gente que está agarrando, uno manotea enseguida. Sí. Enseguida te decidís, ¿viste? Yo creo que es algo que los hombres no pueden hacer. No. Se desesperan cuando ven esa situación de mujeres todas adentro de un canasto. Sí. Y la mujer que pasa y ve un canasto rodeado, decís, ahí vamos. Ahí hay algo importante. Y encontrás algo, ¿eh? Sí. Sí, así tenés que estar esperando, no importa. Y aparte, viste que van sacando y vos le vas echando el ojo al que sacó ahí, ¿viste? Algunas manotean mal, ¿viste? Pero bueno. Después tengo otro. Mimi Córdoba dice, sí, en Robinson Crusoe, donde los participantes tenían que sobrevivir en una isla. Me parecía muy desafiante. Siempre pensaba en qué me gustaría la experiencia de sobrevivir en una isla. Esta Mimi tiene un espíritu qué bien, así. Mimi, ¿eh? Te felicitamos. De supervivencia. No. Pero bien. Bueno, si hay gente que le gusta. A mí llévame con las comodidades. Sí. Y encima te están mirando y encima tenés que pasar necesidades. No. ¿Se imaginan solo las tres en una isla, chicas? Mira, Mabel ya se imaginó. No, sí, no era sí. Para nadie. De acá hasta las 6 de la tarde. Va a estar riéndose. Ay, Mabel, sí. La perdimos. No, sería buenísimo, chicas. No te digo muchos días. Ponele 2. No, es que no resistiríamos muchos días. Porque no. Bueno, llevaríamos la papa, viste que Rodolfo para hacer el fuego. Para prender y fuego. La botella, viste que calentabas el agua, sí, que nos enseñaste también, vos, Mabel. También, claro. También. Y la naranja. La naranja y el huevo que podíamos. Y la latita también. La latita. Todo lo que hemos aprendido acá que es ahora, chicas, tenemos que probar antes de ir porque te sí, digo, no, si no ni funciona. Hablas. Imagina que la papa no te prenda. O te hace cortocircuito. Cuando volvemos lo matamos a Rafa. No te calentó el agua para el mate, no te pudiste bañar, no tomaste ni un tecito, nada. No. Bueno. Un desastre. Un horror. Sí, Clau, ¿tenés más mensajes? No hay más mensajes, pero a ver... No, yo te digo que un reality te digo un reality así de cocina, a mí me gustaría, ¿eh? Estaría bueno eso. Bueno, vos del shopping, Mabe. El del shopping, a mí me gustó el del shopping. A mí de cocina no me lleven porque no es lo mío. De tortas, de postre capaz. Hay que tortas, ahí, sí. Que salen muy ricas. Eso sí puedo hacer. Pero lo del shopping me interesa más. Bueno, aquellos que están escuchando, a lo mejor, viste, que les surge una idea de decir, claro. ¿Por qué no? Pero ya la registramos nosotras. Nos toca a nosotros. Así sí, no, bueno. ni hablar. Así eso que bueno, tras que nosotros tenemos gente muy... somos gente creativa y tenemos del otro lado gente que siempre quiere escuchar cosas y enterarse de algo nuevo que hay o que nunca ha escuchado. Así que vamos a ver qué nos trae Claudia hoy con esa ¿sabías qué? Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire, surfeando por los secretos del universo. ¿Cuánto secreto? ¿Sabías qué? Bueno, hoy saben que escuché, escuché decir que las maestras estamos chapitas. No. Sí, es verdad, es verdad. Yo digo. Yo que tengo muchas amigas, amigas docentes. ¡Chapitas! Te digo, una es más chapa que la otra, pero... Así que hoy no traje nada nuevo, digamos algo conocido, pero escuchen este relato que lamentablemente confirma la cruel verdad de que sí, las maestras estamos chapitas. Estamos, sí, yo soy docente también, así que estoy en el camino. Estoy en el horno. Vamos a tratar de ayudarte para que no llegue. Sí. De alguna forma te ayudamos. No, sí. Ustedes ténganme en cuenta, sí. Chicas. Pero les voy a contar, en honor al Día del Maestro, que ya se viene el próximo domingo, voy a contar un relato sobre las maestras. Un mediodía de una maestra. Llegas a la escuela a las 13 horas, el colectivo lleno te dejó aplastada en la esquina. Si venís en el auto, seguro que te agarró un embotellamiento a la cuadra anterior. Poniéndole onda decís, hoy será un buen día. Llegas a la escuela, el portero te saluda ya con cara de pocos amigos, el padre de Chávez te está buscando porque le pegaron a su hijo ayer a la salida en la escuela, a cada dos cuadras. Ahora está hablando con la directora. Bueno, zafaste de escucharlo. Imperturbable, seguís a la sala de maestras. Está la vicedirectora pidiendo la entrega para las 14 horas de una planilla con todos los chicos del grado discriminados por número de documento, alumnos repetidores, situación socioeconómica, todo el detalle. Firmás el libro de asistencia antes de que te pongan que no viniste. Te pasan otra hoja para que completes a ver quién va a colaborar con el acto del 11 de septiembre. Una madre aparece. Mi hijo no va a venir porque hoy tiene fiebre. ¿Me das alguna tarea? Rebuscás en la valija, salen algunas antigüedades vergonzosas y le decís, léale un cuento y que lo dibuje. Que escriba la parte que más le gustó. Es la hora, todos a formar. La maestra de turno se olvida de venir. Tarda, los chicos se empiezan a poner molestos. Las maestras nos miramos, no viene. Anda a llamarla, a ver si está en dirección. Al fin sale, con cara de mala gana y dice, si no se callan, les descuento 5 minutos de todos del recreo. Les estoy esperando. ¿Cómo? ¿Se invierten los papeles? Ella nos espera ahora a nosotros. ¿No se da cuenta? Bueno, el de la mochila roja, ¿se puede quedar quieto? Las maestras miramos con cara de asesina a todos los de mochila roja. Saludan y por fin todos a los salones. En cada aula empieza a repetirse la vida cotidiana. Poner la fecha, abrir el armario, que nunca abre. Sacar el cuaderno. No tengo punta, no tengo lápiz, no tengo sacapuntas. Tengo mocos y mi mami no me mandó el pañuelo. Interrumpe el portero la clase. Interrumpe la mamá de Mario Pérez. Y bueno, al final llegó al recreo. Allí no todo es mejor. Golpes, juegos, golpes, hielo en la cabeza, el médico que hay que llamarlo, y después el timbre, el segundo recreo. O sea, viene el segundo round en el aula. Intento comenzar la clase que he planificado con tanta antelación. Un hermoso cuento que mis alumnos sabrán valorar en plenitud, pero resulta que los niños, estos no lo valoran. Empiezan a los codazos, a los empujones, se cae uno de la silla, aplasta al compañero. Tengo que interrumpir el relato. No es grave, es un golpe nomás. Bueno, intento nuevamente retomar la clase. Así es una pequeña clase nuestra. Resulta que cuando están todos ahí escuchando, atentos, encantados, de pronto abren la puerta. Viene Gladys, la portera, pidiendo la planilla que había pedido la vicedirectora. Bueno, entrego la planilla, mientras la hermosa rueda que habíamos armado ya no existe. En un rincón, una pila de piernas y zapatillas. En el otro rincón, unas nenas que protagonizan una discusión, pelo en mano, sobre figuritas perdidas. ¿De quién es la figurita? Apelo con paciencia y psicopedagogía a los recursos del maestro. Luego de un rato los olvido para retomar el clásico grito magistral. Se sientan y se callan, se terminó. Cuento hasta 3. Y así, miro el reloj, el portero se olvidó, salimos al recreo porque no tocó el timbre, volvemos con los chichones, golpes, caídas, y seguimos otra vez. ¿Hay que llamar al médico? No era nada. Bueno, menos mal. Volvemos a entrar, intento explicar el 1 más 1, 2, intento buscar con palitos, con bolitas, con chapita, con grilla, el material concreto, el material representativo, y así me enloquezco entre cosas y materiales didácticos. Y bueno, de repente hay que repartir los alfajores, hay que repartir las galletitas, hay que buscar la plata del fondo del té, hay que limpiar los mocos, hay que atar los cordones, firmar las circulares, escribir las actas. ¿Algo más me pueden pedir? Sí, para pensar todo esto ocurre en un día. O sea, y necesitas 4 días para recordar todo lo que te ocurrió un día. Los maestros recepcionamos multidemandas y resolvemos en forma urgente todo. Vivimos con una sensación de vértigo continuo, acción sobre acción que entreteje una práctica impregnada de hechos inconexos, sin posibilidad de reflexionar sobre el propio trabajo. Todo eso uno quiere ponerse a pensar, pero no, ya se termina la hora. Ya toca el timbre y hay que salir a la salida. En eso escuchamos que dicen, hasta mañana chicos, hasta mañana señorita. ¿Terminó mi trabajo? No terminó mi trabajo. Después de esas 5 horas que estás en la escuela, Te esperan otras tantas horas más dedicadas a corregir y corregir. Fines de semana sentada frente a la computadora con miles de libros motivadores para hacer planificaciones que tanto soñás. Tenés que decir que no cuando te dicen, este finde, ¿vamos a pescar? ¿Te prendés? No, no puedo. Tengo que armar el acto, planificar la semana para presentar en dirección, corregir la pila de cuadernos y limpiar la casa. Hacer la lista del súper para toda la semana, lavar todo lo que se acumuló y, por supuesto, ver si mis hijos me reconocen como madre y si mi marido aún me está esperando. Sí, soy maestra y a pesar de todo, vuelvo a elegir esta carrera. Para los que son docentes, para los que padecen algún familiar docente y para los que no son ni docentes ni tienen conocidos docentes y piensan que los docentes trabajamos 4 horas y tenemos 3 meses de vacaciones, este relato es un calco de medio día de trabajo de una maestra. Y sin contar que hoy a Tomasito lo vinieron a buscar a las 7. Y yo ahí paradita como un soldadito. La mamá llega, se lo lleva sin agradecer. ¿Será que de tanto esperar me habré convertido en estatua? Menos mal que hoy termina el lunes y solo quedan 4 días. Ay. Qué grande, Claudia, me cansé. ¿Viste? Dios, me agoté. Mío. Pobre Claudia, ¿viste cuando nosotros la decimos, Claudia, ¿qué te pasa? No, realmente no, impresionante. Es crítico. Sí, es verdad. Es crítico. Y, por eso y a veces se puede agregar algunas cosas más. ¿Eh? Pero por eso yo creo insalubre. Que el docente te tiene que nacer. Y siempre digo, este hecho de que hoy una carrera de un docente no es tan larga, como viste que ya, y el sueldo, a veces se fija en el sueldo, eligen ser docente y no tienen la paciencia. Y no está la vocación, sí. ¿Entendés? No es su vocación y ahí los padres nos encontramos con un montón de sorpresa y que a veces pagan el pato a otros docentes que tienen la vocación. Es cierto, es cierto. Bueno, por eso yo, a pesar de todo eso, volvería a ser docente. Tal cual. Es como aquel docente que... Tal cual. Es como aquel docente que va, que pasa ríos, no le importa nada, pero como aquel que no... Sí, sí, no, que no. Le importa hay nada. Muchos, es más, sí. Los docentes rurales creo que son los que más debemos destacar porque realmente sí. Es todo un esfuerzo llegar a las escuelas y todo, pero bueno, también acá en la ciudad también tenemos un sí, esfuerzo de llegar. Sí, pero. Quizás no en tiempo, pero sí en esfuerzo por la demanda de lo que se vive en la ciudad, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, realmente. Así que un feliz día para todos los docentes. Para todos los docentes. Y escuchamos Kiosco, dentro del olvido. Sabes de perder. Quedar ileso por amor. Sabes de morir a cada momento por amor, por mi amor. Bien, justamente tenemos a un docente que nos acaba de llamar y teniendo en cuenta todo este relato que hizo Claudia, tan interesante y tan, tan claro de todo lo que un docente vive a lo largo de su día de trabajo, quería transmitir unas palabras. Así que hola Darío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bien, muy bien, gusto bueno, escucharte. Como siempre los escucho yo a ustedes, los sigo a través bueno de esta radio que para mí es parte de mi vida, ¿no? Sí. La verdad, sí. Sí, es lo que acabas de leer, lo que acaban de leer es una realidad que a veces nos pesa, pero que nos hace también replantear, nos equivocamos de profesión, nos faltó actitud para encarar esta nueva profesión que tomamos al ir a las escuelas a trabajar, o simplemente es que nos tenemos que hacer cargo de la realidad social. Y yo, y sí, yo eso como optimista opto por decir, nos toca un rol... sobre todo al que va todos los días a la escuela, le toca un rol de hacerse cargo de la realidad social, entonces se desvirtúa un poco la figura del maestro. Pasás a limpiar mocos, a acompañar a un chico al baño porque se hizo encima, a separar una pelea porque alguien insultó al otro y resulta que ese otro tiene un problema familiar con padres detenidos o drogas, o le falta la comida, o los padres no tienen trabajo, o no tiene padres. Es cierto, sí, eso nos toca, y yo creo que lo que, pero también lo que quería transmitir esto, que un poco también nosotros como docentes tenemos que reevaluar nuestro nuestra labor, ¿no? La labor, yo digo, lo más glorioso y lo más sagrado que debe haber en el mundo debe ser el docente, porque ese ser que va y se nos planta adelante con el guardapolvo blanco, uno de chico era el inmaculado, pero ahora que uno es grande, es adulto y ya pronto va a llegar a la vejez, entonces, digo, los chicos ya no nos ven como nosotros veíamos a nuestros maestros. Es verdad. ¿Por qué? Porque antes el problema era de tu padre y de tu madre. Ahora el docente es el que contiene. Por lo general el docente sabe la problemática de los chicos. ¿Qué le pasó a la abuela de este o a la hermana de 12 años de aquel otro que está embarazada de un vecino? Sí, ¿o qué le pasó a la madre? A la madre que se separó del padre y se juntó con el hombre de al lado, y que el chico vino con el ojo negro porque se peleó con el hermanastro. Sí, sí, no, las realidades sociales hoy a veces, inclusive hasta nos superan, ¿no? Pero bueno, uno hoy maneja muchas de esa por información. Eso, por eso, lo más sagrado que tiene, creo yo, que hay en nuestro país y debe haber en todos lados, es la docencia. Gracias a Dios, yo veo, por ejemplo, en Pilar, Distrito 51, que si el cupo es de 60 personas por curso, se anotan 300. Sí. O sea, la gente tiene voluntad de estudiar para docentes. Claro, pero también lo que hablábamos es del hecho de que poder que cada uno de los docentes que se anoten, que realmente tengan la vocación, porque si no, es todo un tema. Después se ven por ahí en las escuelas docentes que al no tener vocación no trabajan como debería. Así que bueno, Darío, muchas gracias por haber participado. Te agradecemos muchísimo, no, valoramos tus palabras. Sobre todo a ustedes, gracias por, bueno, ejercen la docencia, quizás no solo en la escuela, sino también en la radio. Es muy divertido lo que hacen y, más que nada, yo quiero que yo transmitirles esto. Aquel que ejerza la docencia, bueno, supongo que en algún momento tuvo la vocación o la tiene. Eso es lo que nos lleva adelante y, bueno, a nuestros chicos son lo principal y no a desvirtuar, que la escuela está para educar, pero bueno, si es nuestra tarea en este momento actual de la sociedad, contener, lo haremos, y lo haremos de la mejor forma manera que podamos. Exacto. Y con mucho amor. Les mando un beso y gracias. Gracias, Darío. Igualmente, un saludo. Darío, feliz día. Gracias. Bien, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias a Darío por haberte comunicado y, bueno, feliz día a todos los docentes y a Darío también que es verdad, tendríamos que hacer un programa un día para el docente, porque si bien si uno va a recordar a su maestro de su infancia, es cierto, bueno, lo que él decía, ¿no? Que a veces uno, cuando uno era chico, uno los veía, los respetaba y muchas veces quería ser como ellos, hasta que conocimos a Claudio y dijimos ¡Zafá, ser docente! La verdad que ahora el docente tiene más que la tarea que enseñar, ¿no? Sí, es verdad. Tal cual, necesita contener, necesita reorientar, necesita educar, todas las cosas que a veces los chicos no tienen. Por así eso que digo, ¿no? Que el programa a veces es que... Sí, sí, podemos hacer algo especial el próximo martes. Sí, sí, sí. Así charlamos un poco de esto del docente. Y Gra tiene una noticia muy ahí. Muy bien. Dice, la sede de la FIP de Pilar se muda del centro y se va a la Panamericana. La sede local de la FIP se muda de su local céntrico en la calle Pedro Lagrave y Chacabuco a la colectora 12 de octubre 574 Ramal Pilar de la Panamericana, kilómetro 53-300. Según se puede saber, de todos los cambios desde que nace la necesidad de ampliar, ¿no?, de las instalaciones para albergar más empleados y poder mejorar la atención al público. En el local en donde se encuentra la FIP, antes funcionaba un boliche, mientras que en la sede de la Grave se muda Lances. Ah, muy bien. Bueno, interesante saber que están haciendo cambios y que va a tener la posibilidad de emplear más gente, seguramente. Y bueno, volvemos con Rodolfo, que hoy no nos ha casi ni hemos hablado hoy. Y dicen que lo mejor está lo último. Entonces me reservo. Con toda la mulia, lo digo. Viste que siempre viene así. Como calladito, bueno. Calladito después. Y, bueno, yo vengo siempre por los tips de la semana. Sí, sí. Y si hablamos de los tips de la semana, y hoy la consigna era en qué reality te gustaría participar, se me ocurrió a mí cómo darte cuenta que uno no está en un reality. Fácil. Si ves cámaras que te están siguiendo, estás en un reality. Me parece que existen posibilidades de que estés en un reality. Micrófonos, por ejemplo. Micrófonos. O, ¿viste que hay gente que te dice muchas cosas bonitas? O te aparece una mujer espectacular y te dice cosas muy bonitas. Es sospechoso. Es probable que estés en un reality. O estás en la cocina, estás, bueno, en el living, aparece una persona levantando un producto continuamente y sonriendo y diciéndote las cualidades de ese producto. Estás en un reality. Seguramente. Como la película esta. De Truman Show. Ay, por favor, como la vi. Qué tortura, pobre. Cuando se daba vuelta y mostraba, viste, como dice Rodolfo, se daba vuelta y mostraba una cámara algo, viste, el chico pobre nunca se dio cuenta. Claro, y si te continúan diciendo, mira, tenés que confesarte, y no es un cura el que te toma la confesión, sino una voz, un locutor que te dice, bueno, bienvenido al confesionario. Es un reality. Estás en un reality. Si estás, te vas a una isla desierta, decís, no quiero nada tecnológico, y de golpe ves personas con cámaras. Con cables, no son. Nativos del lugar no son. No, son estos nativos que vienen con cables. Qué conectados. Qué bárbaro. Y seguramente también estás en un reality. Así que, bueno, con estos tips tendremos que darnos cuenta si estamos en un reality o no. Claro. Así que observen. Observen. Observemos, chicas. Ah, y otra cosa muy buena, y tomando de ejemplo Truman Show, hay que ir hasta el horizonte. Ay, siempre. Sí, siempre. Qué desesperación esa película. El tema es, bueno, nosotros si vamos hasta el horizonte, giramos el mundo y no termina más. Nos va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, si alguno tiene la duda, que lo haga. Claro, diga, voy. Trate de salir por la duda. Por lo menos viajás en el mundo. Viste que es un clásico, ¿no? Uno el que vio esta película, cuando vos salís y ves siempre el perro, ¿viste? O ves a alguien, decís, estamos en esta película, ¿viste? Claro. Sí, qué sospechoso cuando todo el mundo te sonríe. Sí. O todo el mundo está en contra tuya también, para sospechar. Sí, es raro. Entonces ahí decís, espera, ¿qué estoy viviendo? Bueno, estos fueron los tips. Muy bien, acá poniéndonos de acuerdo de temas menores, queremos, bueno, despedirnos en este martes espléndido, casi ya la primavera, con todas estas flores aquí adentro. Sí, por supuesto. Sí, así que bueno, queremos recordarte que este fin de semana estamos en el Centro Cristiano del Pilar, el viernes a las 19:30, el sábado a partir de las 17 horas con los talleres y actividades para jóvenes, y el domingo 18:30, así que no te pierdas si... No podés dejar de pasar. Tal cual. Y tenés, si llegás ahí, preguntás por las crisálidas. Y ahí estamos las tres, te saludan. Generalmente estamos ahí. Sí. Yo golpeé las manos. Las crisálidas. Doña Crisálida. Y el productor. El productor. ¿Dónde está el productor? Ahí nos vas a encontrar. Las chicas que andan queriendo buscar al productor, vayan a buscarlo allá, al CCP. Sí, yo pregunto. Hay que ser como, señora. No, me decís señora crisálida. Claro, no. Hay como una crisálida la que está en la puerta que te recibe. Es la señora de las crisálidas. Sí, la madre de todas las crisálidas. Es como hay una mafia de crisálidas. Sí. Están complotadas. Sí. Le mandamos, Mabel, a Sandra un beso que nos va a estar encontramos, hoy encontramos. Nos va a estar escuchando. Así que le mandamos un agradecimiento a toda la gente del Centro Cristiano del Pilar, que siempre nos escucha. Te tomás el 510, te bajás en un puente antes del shopping, de la mano derecha, detrás de una concesionaria muy grande. Después, Mabel, porque las que venimos, bueno, de Del Viso. Los que vienen de Pilar, los que vienen de Del Viso, uno después del shopping y etcétera. Así que bueno, ahí vamos a estar, estamos esperando para que pases un fin de semana espléndido, increíble y que transformará tu vida. Así que chicas, buenísimo, una tarde bárbara después de todo lo que hemos hecho a lo largo de esta hora y que bueno, siempre nos falta como aire para terminar de decir todo. Así que le agradecemos a Diego. Y hasta el martes. Un saludo para todos nuestros oyentes. Y feliz día a los docentes. Bueno, gracias. Estudio 2, 105.9.